Ajedrez, ruleta, cartas. Cualquier juego es divertido. Pero no es bueno apostar, ni mucho menos arriesgar su vida por un simple juego. Eso es algo vulgar. Y si intentan ganar haciendo trampa, pequeños timadores, Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Adora, ¿no crees? Mientras el haz de corazones huye de mí. ¡Ya basta, Jotaro! A pesar de que eres la mejor jugando memoria, siempre te quejas. Muy bien, juguémoslo. Esta vez no dejaré que me ganes. ¡Ajá! Hoy presentamos una pelea en otra dimensión. Mimet, he creado el demonio más fuerte. Es un gran jugador. ¡Ah, profesor! Creo que ya es la hora del té. Es cierto. Ahora es mi turno de preparar todo, ¿verdad? Sí. Entonces iré a comprar algo de comer. ¡Regrese pronto! Ay, no puedo creer que el profesor siga tan confiado. Debería hacer las cosas con más empeño. Siempre me echa la culpa de sus errores. Me gustaría que hiciera algo para prevenir la derrota. ¡Oh! Creo que me pasé un poquito. ¡Oh! ¡Tengo que salir de aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? vendrán a ayudarnos. Solo hay que esperar un poco, ¿sí? Sí. ¡Qué horror! Se me hizo demasiado tarde. ¿Quién habrá hecho esta maldad? ¡Abran la puerta! ¡Insolentes! ¡Yo soy el dueño de esta casa! Muy bien, ustedes lo quisieron. ¡Ahora verán! ¡Es aquí! ¿Qué está pasando? Me imagino que esta casa está conectada con otra dimensión por haber sufrido un cambio brusco. ¿Qué? ¿Ustedes? ¡Imposible! Ya saben cuál es mi verdadera identidad. Pero no se preocupe, usted es el padre de Jotaro. No somos ningunas extrañas. Somos las Angel Scouts que luchan por el amor y la justicia. Y te castigaremos en el nombre de la luna. ¡Cállate! ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡No puedo creerlo! ¡Qué vergüenza! ¡Uy, qué crueldad! Sabes muy bien que fue una pequeña broma. ¡Con eso no se juega, tonta! ¡Guarda silencio! Creo que me precipité. Además, ya es muy tarde para decírmelo. ¿Ustedes van a ayudar a Jotaro? ¡Sí! ¡Nosotras nos encargaremos! Más vale que nos apresuremos, Sailor Moon. ¿Eh? Dentro de una hora, esta casa se irá a otra dimensión y desaparecerá para siempre. ¿Qué? ¡Suena aterrador! ¡Qué calor! ¡Quiero agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué frío! ¡No pueden decir qué está pasando! ¡Muy bien! ¡Lo dejo en tus manos, Júpiter! ¡Esperen un minuto! ¿Qué vas a hacer, Sailor Moon? Por eso, primero Júpiter lanzará su centella relampagueante y si no funciona, Mars arrojará su fuego sagrado para abrir la puerta y luego... ¡Ay! ¿Y tú qué vas a hacer? ¡Bueno! ¡Yo solo las estaré viendo! Es una broma. ¿De verdad puedo confiar en ustedes, Sailor Scouts? ¡Claro! De eso puede estar seguro, profesor. Todas podemos dominar la situación excepto por una tonta. ¿Qué dijiste? Queremos decirte que si utilizamos nuestros poderes para derribar la puerta, el espacio perderá el balance y la casa se irá a otra dimensión. Ya ves, cuando escuchas con atención a las demás, pasas cada vergüenza. ¡Siempre eres igual! Lo primero que haremos será entrar a esa casa y después abriremos la puerta. Disculpa, pero... ¿por qué método podemos entrar a la casa? ¿Qué no sabes? El único método es la transportación de las Sailors. ¡Muy bien! ¡Hagámoslo ahora, chicas! ¡Sí, sí! ¡Ya lo sabemos! ¡Transportación de las Sailors! ¿Nos equivocamos de lugar, chicas? No, estamos dentro de la casa de Jotaro. ¿Qué? Qué ironía. ¿Cómo es posible que confíe en las Sailor Scouts? Sin embargo, no puedo perder a Jotaro en estos momentos tan importantes. ¡Se me había olvidado! Tomaré un poco de té mientras espero. ¡Ay! ¿Cómo puede ser esto la casa de Jotaro? Ya te dije que esto es porque está conectada con diferentes dimensiones. Los escenarios van cambiando, pero la verdad es que nosotras no nos hemos movido. Permanecemos en alguna parte de la casa. Eso quiere decir que Rin y Jotaro deben estar en alguna parte de esta casa. Estoy completamente mareada. Han pasado 20 minutos. Me pregunto si se encuentran bien. Hola. ¿Cómo ves la situación, Setsuna? Parece que Jotaro Tomoe está atrapada en una dimensión. Las Sailor Scouts pueden regresar o tal vez no, dependiendo de cómo esté la situación. Bueno, fuera que ya no regresaran nunca más. ¡Haruka! No hay otra opción. Jotaro Tomoe es una persona peligrosa. ¡Rápido, chicas! ¿Ah? Rini, ¿estás bien? Sí, estoy bien, solo necesito hacer ejercicio. Será mejor que no caminemos. Es muy peligroso. ¡No te preocupes! ¡Oh! De las Sailors llevándonos a Rin y a Hotaru. ¿Y ahora qué haremos? ¿Pueden salvar a una de nosotras? ¿Qué? Si pueden lograrlo, salven a Rin y por favor, yo me quedaré en este lugar. Hotaru, pero... No se preocupen por mí. De todas formas, soy una persona no deseada en este mundo. ¡Salven a Rin y Sailor Scouts! ¡Se lo suplico! Hotaru... No te preocupes, nosotros las ayudaremos, no importa lo que suceda. ¿Eres la mejor amiga de Rini, o no? Si Rini escucha eso, se pondrá muy triste. Ella buscará el mejor método para salir de esta, no tienes por qué quedarte. Si eres amiga de Rini, eso quiere decir que también eres nuestra amiga. Regresemos juntas. Sí. Solo faltan 30 minutos. ¡Nos llevarán a la salida! ¡Rini! ¿Están bien, chicas? Ay, creo que sí. ¿Saldremos por aquí? Hay un 100% de probabilidad. Tengo un mal presentimiento de esto. ¡Lo sabía! ¡Adelante! Las estaba esperando. Soy un demonio muy extraño que vive en una dimensión desconocida. Mi nombre es Ika-saman. Toda la energía de esta dimensión es originada por ese demonio. Exactamente. Espero que se diviertan en esta gran aventura. ¿Eso significa que si no derrotamos a ese monstruo, no podremos salir de aquí? Esperen un momento. ¿Qué? ¿Eh? La violencia no es nada bueno. Soy un demonio que adora la paz. ¿Qué tipo de demonio eres? ¡Explícate! Bueno, es que a mí me fascina jugar. Si ustedes me ganan, las regresaré a su mundo. ¿Qué es lo que opinan, eh? ¡No tenemos tiempo para eso! ¡Fuego sagrado! ¿Entonces? Las mandaré a otra dimensión desconocida, ¿les parece? Está bien, jugaremos. Pero si ganamos, cumplirás tu promesa. Nos mandarás a nuestro mundo. ¿Estás de acuerdo? ¡Bien pensado, niña! Pueden escoger cualquier juego. Pero si yo gano, ustedes se quedarán para siempre a jugar conmigo. ¡Ahora comencemos! De acuerdo, demonio. En ese caso, yo seré tu oponente. ¡Juguemos! 16, rojo. Ahora es tu turno. ¡Perdiste! ¡Jaque mate! ¡Yo gané! ¡Ah! Oh, ¿en serio? ¡Ay! ¡Perdiste! ¿Quién es la siguiente? ¡Es nuestro turno! Les demostraré que llegaré a la meta antes que ustedes. ¡Ya verán! ¡Ahora! ¿Qué? Es preferible leer las instrucciones antes de jugar. El auto siempre debe de correr hacia adelante. ¡No puede ser! Tengo la impresión de que ya les gané a todas. ¡Espera un segundo! ¿Mm? ¡Nosotros también jugaremos contigo! ¡Ring! De acuerdo, ¿y ustedes qué quieren jugar, niñas? ¡Jugaremos cartas! ¿Eh? Como gusten. ¡Juguemos! ¿Qué estarán haciendo? Tienen menos de 10 minutos. ¡Vamos! ¡Es tu turno! Está bien, la tomaré. ¿Será esto? ¡Ah! Después de todo, es una niña. Su cara lo dice todo. O mejor, tomaré esta. ¡Lo sabía! ¡Viva! ¡Les gané! ¡Rayos! ¿Cómo te atreves? No puedo creer que tomara pecho las cosas. ¡Toma! ¡Viva, ganamos! ¡Princesa de Díaz! ¡Ahora cumple tu promesa y regrésanos a nuestro mundo! ¡Aún no! ¡Las regresaré después de haberle ganado a esta niña! ¿Por qué? Si no aceptan, se quedará aquí para siempre. Bueno, solo les quedan 5 minutos. ¡De acuerdo! Jotaro, observa bien su cara antes de tomar la carta. Solamente queda un Joker y un as de corazones. ¿Un as de corazones? Tengo que darle el Joker a toda costa. Bueno, una de estas dos cartas es el Joker. Yo tampoco sé, así es que piénsalo muy bien antes de voltearla. El destino de todas depende de esta jugada. Hace poco marqué cuál es la carta del Joker. Esta vez no puedo perder. Si la convenzo, ella me obedecerá sin problemas, porque es una niña muy honesta. ¡Dios! ¿Vas a escoger esa carta, niña? ¿Qué? ¡Ah! Tienes razón. Mejor escoge esa. Te beneficiará más. ¡Jotaro! Puedes escoger la que quieras. ¡No le hagas caso! ¡No dudes! ¡Solo voltéala! No te preocupes. Confiamos en ti. Tú puedes, Jotaro. ¿Por qué? Porque eres una persona especial para nosotros. ¡Jotaro! ¡Hazlo como si estuvieras jugando memoria! ¡Sí! ¿Qué esperas? ¡Cumple tu promesa! ¡Regrésanos a nuestro mundo! ¿Y crees que yo cumplo mis promesas? ¿Qué dijiste? ¡Eres una tramposa! ¡Digan lo que quieran de mí! No te perdonaré. ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Transformación! Thank you. que deberías transformarte antes de despertarla? Ah, es cierto. Jotaro, muchas gracias. Oh, Jotaro, gracias. No sé cómo agradecérselos. Algún día se arrepentirán de haber salvado a esta niña, Sailor Scouts. Es una verdadera lástima para ti, Haruka. ¿Sabes, Setsuna? Haruka confía en Sailor Moon más que nosotras. Increíble, ¿verdad? Digan lo que quieran. Bien hecho, Rini. Y también tú, Jotaro. Tal parece que somos la combinación perfecta. ¿Verdad que sí, Jotaro? Viene acercándose con mucha seguridad. ¿Este será el fin del mundo? ¡Qué bien! Así ya no iré a la escuela. ¿Eso es lo que crees? Este no es el momento para hacer esa clase de bromas. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Hace de esta manera. Ah, sí. ¿Te quedó claro? No. Cada vez va empeorando esta visión. Pero, ¿quién es esa joven? Hoy presentamos El despertar del enviado del silencio. ¿Estás Serena? Hola, Rini. Casi nunca te vemos por aquí. Oye, te dije claramente que no vinieras a interrumpirnos. No seas así con ella, Serena. Perdónenme por haberlas interrumpido en sus estudios. Es que quiero pedirle un favor a mi hermana Serena. ¿Hermana Serena? ¡Ay! Me refiero a esto. ¿El planetario más moderno abre sus puertas? Así que quieres ir al planetario, ¿verdad, Rini? Sí, me ayudaría mucho en mis estudios. Dice que el narrador de esta semana será un disc jockey muy famoso. Su nombre es Thomas Harris. La ventaja es que queda muy cerca de aquí y puede invitar a Jotaro. Ya veo. Es buena idea. De acuerdo, Rini. ¿Qué te parece si vamos mañana? ¡Ay, gracias! Pero no entiendo por qué Haruka y las demás tienen vigilada a la pobre de Jotaro. El enemigo todavía está reuniendo corazones puros. Probablemente Jotaro posee un corazón único. ¿No creen que esa sea la razón, chicas? Sí, eso puede ser, Amy. Jotaro es una niña muy amada. ¡Eso es imposible! ¡Ah! ¡Mañana será un día divertido! Ustedes pagarán las entradas, ¿verdad, chicas? ¿Te escucharon? Oye, Serena, ¿no crees que esa es la obligación de su madre? Eso es muy natural. ¿Su madre? Qué dulce es ver a una madre cuidando de su hija. ¡Ay, pero qué cosas digo! ¡Mami! ¡No, no! ¡Basta! ¡Todavía no estoy preparada para esto! ¡No! No es mala idea empezar a cuidar de ella desde ahora, Serena. Pues a mí me gustaría mucho cuidar de mi querida hija. Si la quieres, te la regalo. No creo que este sea el momento más apropiado. Es más, yo no podría reemplazar el lugar de una madre. Nadie puede. Una madre significa todo para su hijo. Esa visión que tengo sobre la destrucción del mundo, la veo más realista. Tenemos que buscar al enviado lo más rápido posible. Si ellos le entregan la copa lunar al enviado del mal, será el fin de todo lo que nos rodea. Hotaru Tomoe tiene un poder misterioso. Hay que revelar su identidad, o si no, lo único que sabemos es que es la única hija de... Ve con más claridad. En una de sus manos sostiene un objeto largo. ¡Eso puede ser! El arma del enviado del mal. La tumba del silencio. ¿Estás segura? No estoy segura, pero... ¡Es imposible! El enviado del mal es... la Sailor de la Destrucción. Su guardián es el planeta de la devastación. Pues si es así, quizás ya no podremos hacer nada al respecto. El mundo se destruirá dentro de muy poco. No. Si esa Sailor de la Destrucción resucita en esta época, nosotros... buscaremos un método para eliminarla antes de que despierte. Este planeta no puede morir. Nunca me resignaré. Tienes razón. No podemos resignarnos tan pronto. Nuestra misión es proteger este planeta. Dentro de poco, dentro de muy poco tiempo, despertaré de mi largo sueño. Y también despertará el gran silencio que ustedes han estado esperando. Tal y como lo suponíamos, hicimos la mejor opción de escoger al enviado del mal. Yo soy la única persona que puede hacer realidad sus sueños. Si quieren que mi despertar sea antes de lo planeado, reúnan corazones puros para que me sirvan como energía. Si ustedes me ayudan, les demostraré mi satisfacción. Así será. Soy Thomas Harris, ahora pasemos a las 10 mejores canciones de esta semana. La canción número 10 dio un gran salto. Antes se encontraba en el número 30 y también es uno de los mejores álbumes musicales. Thomas, espera un poco más. Pronto estaré a tu lado. Ahora, ¿qué les parece si la escuchamos? Se llama Tómalo. ¿Sí? ¡Profesor! Sí, está todo calculado. Profesor, ¿le gustan las estrellas? ¡Ay, me da mucho gusto! Sí. Esta vez se lo aseguro. Déjemelo a mí. Perfecto. Solo puedo confiar en ti, mi querida Mimet. Las estrellas. Hace mucho tiempo había algo llamado como... las estrellas lo saben todo. Y también pide un deseo a las estrellas. ¡Tomomi! ¡Espérame! Oye, ¿por qué no hacemos la tarea juntas? ¡Hotaru! ¡Rini! ¿Acaso me estabas esperando aquí? ¿Sabes? Abrieron un planetario cerca de aquí y pensé que te gustaría venir conmigo. Suena interesante. ¡Perfecto! ¡Entonces vamos! ¿Ahora? Acabo de salir de la escuela. Además, tengo que pedirle permiso a mi papá. Si no nos vamos ahora, llegaremos tarde, ¿sí? Pero... no puedes rechazar la invitación de una amiga. ¡Serena! Oye, Hotaru, si no le dices la verdad a tu padre, no podrás ser una persona honesta. Dile la verdad. Sabemos que tienes que regresar a tu casa, pero pronto comenzará. Acompáñanos, ¿o es mucha molestia? Por supuesto que no es una molestia. Por favor, yo después me disculparé con tu papá, ¿sí, Hotaru? Gracias, Rini. Tienen razón, vamos juntas. ¡Qué bien, gracias! Ya está decidido, vamos, deprisa. Desde que nació, ella tenía unos padres muy egoístas y arrogantes. La princesa Andrómeda fue encadenada, es decir, le robaron su libertad siendo víctima del monstruo marino. Esta desgracia continuó hasta que fue salvada por Perseo. Como ustedes saben, hay muchas tragedias y leyendas que tienen estas hermosas estrellas, las cuales son muy interesantes. Aquí está Jotaro. Me imagino que la víctima será el narrador. No puedo creer que Serena y las demás vengan con esa niña. No te preocupes, puede ser una buena oportunidad. Quizás sabremos cuál es la verdadera identidad de Jotaro Tomoe. El Gran Escorpión es una constelación del verano. Desde que Orión escapa de este Gran Escorpión, solo aparece en época de invierno. Aunque los guerreros dentro y los de monstruos serás continúan mío. Su gran batalla en el infinito, no hay un cambio específico en las constelaciones, desde el punto de vista científico. Setsuna, ¿por qué estás aquí? ¿Apareció el enemigo? ¿No será que a lo mejor siguen vigilando a Jotaro? Díganos, por favor, ¿qué es lo que piensan hacer en este lugar? Estoy segura que podremos ayudarles en algo. Yo también pienso que no podemos pelear contra el enemigo a menos de que ustedes sepan la verdad. El objetivo de Uranus, Neptune y mío es acabar con el silencio que viene acercándose. Nuestros enemigos, los cazadores de la muerte, vienen del espacio exterior. ¿Los cazadores de la muerte? ¿Y qué quieren decir con la palabra silencio? La destrucción del mundo. Sailor Mars, me imagino que has tenido premoniciones últimamente, ¿verdad? ¿Es cierto? ¡Rey! ¡Rey! No estaba segura de eso. Desde que esos demonios comenzaron a aparecer en nuestro mundo, tuve esas premoniciones cada vez más fuertes. Es por eso que debemos acabar con el silencio. Esa premonición es la devastación de la Tierra. ¿La devastación de la Tierra? Sailor Scouts, quiero que se concentren únicamente en el resplandor de mi cetro, por favor. Lo que podrán ver es la premonición que tuvo Mars. Si el enviado del mal despierta, esto se volverá una realidad. ¡El enviado del mal! Ella es la última Sailor que no debe despertar. Aparecerá cuando sea el momento de la destrucción. Y todo lo llevará a una catástrofe. Es la representante de la muerte. ¡El enviado del mal! ¿Quién es? Dentro de muy poco, ella revelará su identidad. Mientras le quitas el corazón puro a Thomas. ¡No! ¡Uchaten! Pero antes de eso. ¿Me puedes dar tu autógrafo? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, al fin y lo quería. ¡Estrellas! ¡Ataquen! ¡Jotaro, ¿te encuentras bien? Sí. ¡Jotaro! Estoy bien. Siempre tengo estos ataques. Pronto se me quitará. Hay que ir a un hospital cuanto antes. Espérame aquí. Necesito transformarme. Espera. ¡Uranus! Necesitamos esperar un poco más. Pero Jotaro está grave. ¡Espera un segundo! ¡Las estrellas son brillantes! Siempre pensamos en el resplandor de las estrellas. El planetario es un lugar de ensueños. A todo aquel que se atreva a destruir los lugares de ensueños, ¡el grupo de las Sailor Scouts! Y Sailor Moon los castigarán en el nombre de la luna. Parece que no podemos dejarlas fuera de la batalla, ¿verdad, Sailor Plut? No. ¿Por qué siempre tienen que interferir en mis planes? ¡Uyoten! ¿Sí? Después le quitas el corazón puro. ¡Primero acaba con esas intrusas! ¡Sí! ¡Te lo dejo en tus manos! ¡Sí! ¿Están listas, jovencitas? ¿Ah? ¡Le pido un deseo a las estrellas! ¡Jotaro, resiste un poco más! Si sigue atacándonos, no podremos movernos. Tenemos que hacer algo. ¡Tomar en cuenta sus peticiones! ¡Ah! ¿Una rosa? ¡Detente, demonio! La estrella de la maldad que ocasiona problemas a la gente la he sellado. Ya no podrás pedir más deseos. Muchas gracias por tu petición.¡Ahora te la regresaré! ¡Con mucho gusto! ¡Estrellas! ¡Cuidado con sus poderes! ¡Cuidado! Parece que la situación empeora. ¡Venus, agáchate! ¡Jotaro, agáchate! ¿Sailor Scout? ¿Quién eres? ¿Qué? No. No puedo. No puedo moverme. ¡Hazlo ahora, no. Sailor Moon! ¡Mortal! ¡No! ¿Qué están haciendo? ¡Aléjense de ella! ¿Qué? Ella es la Sailor de la destrucción. Su guardián es el planeta de la devastación, Sailor Saturn. Y cuando Sailor Saturn despierte, será el momento del fin del mundo. ¡Quítense! ¡Ustedes no saben qué tan poderoso es el silencio! Si no matamos a esa niña, Saturn despertará. Y si ella despierta, será el fin de este planeta. ¡De ninguna manera! ¡Ustedes no pueden matarla! Aunque Saturn sea la Sailor de la destrucción, nadie tiene derecho de acabar con ella para sellar este asunto. Cometerían una injusticia. Es terrible que ustedes quieran eliminarla. Debe haber otro método para salvar al mundo. Sabía que ustedes dirían cualquier cosa para defenderla, pero no tenemos alternativa para salvar al planeta. Tenemos que exterminar cuanto antes a Sailor Saturn antes de que despierte. Este es el destino de su estrella. ¡Jotaro! ¿A dónde se fue? ¡Maldición! Ya nos estabas preocupando. Tu responsabilidad es regresar a tu casa. Sí, exactamente, Maestro Faraón 90. Ya veo, con que su guardián es la estrella de la destrucción, es Sailor Saturn. Nadie más tiene esa posición tan perfecta para ser el enviado del mal.